Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les invitamos a escuchar nuevamente una emisión más de su programa Rola a la letra y vamos a pasar un rato muy agradable. ¿Cómo estás, Andrew? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, pues nuestro programa de hoy se llama 27 para siempre y escogimos este nombre porque es el nombre de un club, muy curioso, en el que un grupo de gente, vivos naturalmente, han ido afiliando a músicos que murieron muy jóvenes, murieron precisamente a esa edad, los 27 años, que es una edad pues tremendamente corta para morirse. Pues incluso con motivo de estas jóvenes muertes se ha convertido en un lugar común una frase atribuida a James Dean, una frase en la que James Dean hacía casi una sugerencia de que la gente viviera rápido, muriera joven y dejara atrás de sí un hermoso cadáver. Pues con frases como estas, casi se vuelve aceptable que las muertes de estos artistas pues sean un mérito, los vuelve un poco héroes de alguna batalla. Sin embargo, aquí, escuchando a los músicos a los que vamos a traer en esta emisión de este programa, pues yo no me siento muy orgullosa de que estas vidas se hayan cegado tan rápidamente y de que hayan quedado atrás esos cadáveres bellos, si es que es posible que haya cadáveres bellos atrás de uno. Apreciamos, en cambio, que hubo muchísimo talento, que hubo muchísima vitalidad, que estaban en lo más alto, algunos de ellos, de la creatividad, y todo eso se vino abajo, todo eso se truncó, todo eso se acabó, ahora sí que forever, para siempre. Y por eso en este programa, pues no es que nos pongamos a rendirle culto a ese club de fantasmas, de músicos idos, más bien lo que hacemos es rendirle un homenaje a su creatividad, a su música. Los traemos a la vida nuevamente, los traemos para ustedes, traemos sus letras, traemos su música y pues los bienvenimos a la vida nuevamente. La primera rola que vamos a traer para ustedes es de los Rolling Stones, Sin Esperanzas. La vamos a platicar para ustedes, vamos a platicar qué dice esta canción para que después ustedes con esta letra en la mente atiendan plenamente todo lo que los Rolling nos proponen y luego platicaremos sobre Brian. La letra de Sin Esperanzas dice así: llévame a la estación y ponme en un tren. No tengo esperanza de pasar por aquí otra vez. Una vez fui un hombre rico, ahora soy tan pobre, pero nunca en mi dulce y corta vida me he sentido como me siento ahora. Tu corazón es como un diamante. Arrojas margaritas a los cerdos y mientras miro cómo me abandonas, empacas mi paz mental. Nuestro amor fue como el agua que salpica sobre la piedra. Nuestro amor es como nuestra música. Está y luego se va. Así que llévame al aeropuerto y ponme en un avión. No tengo esperanza de pasar por aquí otra vez. Man, now I am so poor. ever in my sweet short life have I felt like this before. Your heart is like a diamond. You throw your pearls at swine. And as I watch you leaving me, you pack my peace of mind. Esto era Brian Jones tocando la guitarra del slide, tan bonito en esta rola, Sin Esperanzas, pues tocaba muy bien. Esa era la última aportación que hizo a una rola de los Rolling Stones. Y después, pues, no sé, iba en otras cosas, iba, no sé si estaba tomando mucha droga o se interesaba en otras cosas, pero no mucho tiempo después de esa grabación ya murió en el 3 de julio 1969. Y es una historia que yo he más o menos conocido toda la vida adulta, desde que me interesó en los Rolling Stones y empecé a tocar la guitarra yo. Y como una pesadilla de lo que puede pasar, es una pesadilla de marginación, que él acabó no aportando nada a los Rollins. Tocaba una guitarra en el estudio con ellos, pero ni siquiera estaba enchufada. En una rola que vimos el otro día en otro programa, estaba tocando muy bajito el auto harp, que es un instrumento que básicamente se toca solo, no tiene que hacer nada. Y es casi inescuchable en la mezcla. Y pues es algo de mucho miedo si estás joven y tocas en un grupo y no te sientes muy... Pues si no tienes mucha confianza en ti, como era yo en ese entonces. Esa idea de que el grupo puede tomar una dirección y tú te quedas al lado y estás pues luchando, peleando con esa cosa tan fuerte que viene y cambia a todo el mundo, que es la fama. Según me dicen, porque no lo he experimentado yo. Es una experiencia de terceras personas. Uh-huh. Sí, pero todos dicen que, o todo lo que entiendo, me sugiere que es una experiencia que no todos superan bien. Y es algo muy impresionante cuando ves una persona que no se deja afectar por la fama. Yo tuve un amigo, no sé si estamos distrayendo mucho, pero yo tenía un amigo que se llamaba Hugh. Él tocaba en un grupo de Inglaterra que eran más o menos amigos míos. Yo, el verdadero amigo que tenía de ese grupo era Hugh. El grupo se llamaba The House Martins. Jugábamos ajedrez juntos, Hugh y yo. Y me gustó mucho, sobre todo porque yo ganaba normalmente. Es muy reconfortante. Sí. Y Hugh tomaba mucho tiempo para cada movida. Era de mucho pensamiento. Pero era una persona muy gentil, amable. Y me cayó muy bien. Y él salió del grupo de House Martins cuando empezaron a ponerse muy famosos en Inglaterra con hits de número uno tras otro. Y él odiaba la sensación que le daba entrar en un McDonald's o algo así y ver que todas las chicas, las jóvenes de por ahí estaban, son ellos, es él, es él. Y él le daba una vergüenza horrible y salió del grupo por eso, porque no aguantaba la fama. Pues yo creo que con Brian eso habría tenido mucho que ver. Una cosa que leí que Keith Richards dijo sobre él, que a ver si me sale bien en español, que Brian era el grupo de señores más agradables que uno podría conocer, que tenía muchas personalidades distintas, era uno... Él solo era el grupo sí, de señores. Sí. ¡Qué sensacional! Sí. Y sí tenía muchos lados. Era un intelectual. Era el tipo de persona que no tiene que esforzar nada en la escuela y pasa todos sus exámenes con grados muy altos. Pero no aguantaba la autoridad sobre él. Pero bueno, algo pasó en su trayectoria con los Rolling Stones que se perdió entre algo. Y sí, pues tenía muchos problemas con la ley y estaba tomando muchas drogas. Otra cosa bonita de él es que se compró la granja donde había vivido el autor de Winnie the Pooh. ¿Cómo todos se llama? Todos estos, A. Milne, que a mí me encantan esos libros. O sea, de niño no entendí nada, pero de adulto, pues lo... Sujeto, siempre he sujetado a mis niños a la lectura de Winnie the Pooh porque me gustan muchísimo. Pues algunos de nuestros escuchas sabrán que se trata de un bosque donde viven muchos animales y peluches y el niño Christopher Robin, que era el hijo del autor y tiene muchas aventuras fantásticas. Y pues Brian Jones acabó viviendo ahí en este lugar. Rodeado de... De este bosque. Del espíritu de Winnie the Pooh. Sí, sí, que pues alguien debe escribir una obra de teatro, algo así sobre la vida de Brian Jones en ese lugar. Sí. Pero yo siempre vi esta historia como una trayectoria hacia abajo y terminando en la muerte de Brian Jones, casi que como la muerte era algo predicho, algo que tenía que pasar, porque iba hacia abajo y pum, y murió. En picada. Y ahora que revisitamos esta historia, y ahora siendo yo del otro lado, de los 27, que yo siempre era menor. Menor. Y es chistoso cómo ves estos que antes eran tus héroes, como Bob Dylan. El otro día vimos en esta película, No Direction Home, qué chavo era Bob Dylan. En ese película, visitando Inglaterra, tiene 24 años, pobrecito, está experimentando todo eso, toda la fama y todo el negocio que se hace alrededor de él y sus... Y es un mozuelo. Sí, totalmente. Sí, sí, y Brian igual, y sí, como dices, 27 es tan joven. Y también dice la canción, nunca en mi dulce y corta vida he sentido... Como me siento ahora, que él hubiera podido llegar muy abajo y que ese momento podría haber sido un principio, como decimos también en otro programa, llegues al bajo y es el principio, cuando te das cuenta que más abajo no puedes ir, la única dirección es, sí. Y pues sí, se puede imaginar cómo él hubiera empezado otra vez a subir, a tomar vuelo y las cosas que podría haber hecho, porque tocaba la guitarra maravillosa, era un multiinstrumentalista. En el periodo antes de este álbum, que es Beggar's Banquet, que para los Rollins era un regreso a los blues, un regreso a sus raíces. En el periodo antes él había como dejado la guitarra, que ya no le interesaba tanto. Y era una lástima también porque él, en el principio de los Rolling Stones, él y Richards juntos habían desarrollado una técnica de combinar dos guitarras. Normalmente tienes una guitarra que es la guitarra que toma todos los solos, ¿no? Es la guitarra de principal, lo que se llama la lead guitar. Y otro que es la guitarra rítmica que toca los ritmos y los acordes. Y los Rolling Stones, basándose en el grupo de Muddy Waters, eran los primeros rockeros que desarrollaron este estilo de combinar dos guitarras, donde las dos guitarras toman papeles iguales. O sea, cada uno toca lead y toca Rítmico. rítmico también, y se entrelazan. Y eso era muy, muy importante para su música. Y luego se fueron en la onda psicodélica, que para mí dejo de escuchar los Rollings durante esta época. Pero Brian estaba tocando, él era el tipo de persona que puede agarrar un instrumento y tocarlo sin a primera vista, amor a primera vista, el sitar, cuánto instrumento que no sé nombrar. Y pues era muy básico en la música psicodélica de los Rollings. Y luego regresaron los Rollings a sus raíces, los blues, que en el principio Brian era, se aferraba en eso, en que los Rollings deben tocar los blues, y Jagger y Richards querían ir por otros lados. Y es un poco irónico que regresaban justo en el momento de Brian ya no podía, ya no. Pero queda esta rola, No Expectations, que es la última vez que él realmente tocó algo. Era la guitarra otra vez, y con el cuello de botella, de cual hablamos tanto. La vez pasada. Sí, y pues de haber sido la última cosa que aportó a los Rolling Stones, es una cosa muy, muy buena. Pues Es una gran lástima que lo sí. perdimos. Hubiera podido pasar otra etapa de su vida y nos hubiera traído mucho que ya no vamos a alcanzar. A ver. Sí, esta es de esas pérdidas completamente irremediables. Bueno, pues de la misma edad, un muchacho en la flor de la vida también, Alan Wilson, Sí. de Gunnet Heat, calor enlatado. Vamos a platicarles la rola En el camino otra vez. Luego la vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta rola que también llega mucho, es un boogie. Y luego vamos a platicar sobre otro miembro de los 27 Forever que traemos a la vida para compartir con ustedes. En el camino otra vez, dice así: Estoy tan cansado de llorar, pero estoy en el camino otra vez. Estoy en el camino otra vez. Estoy tan cansado de llorar, pero estoy en el camino otra vez. No tengo ni una mujer a la que pueda llamar mi amiga especial. Y sabes, la primera vez viajé bajo la lluvia, bajo la nieve. ¿Sabes? La primera vez viajé bajo la lluvia y la nieve. No tenía mi paga semanal, ni siquiera a dónde ir. Y mi amada madre me había dejado cuando yo era bastante joven, diciendo, Señor, ten piedad del infeliz de mi hijo. Yo te diría algo, nena. Por favor, no llores más, no llores más, porque vendrá pronto un mañana. Por el camino me iré, pero no voy a bajar ese largo camino solitario yo solito. No puedo llevarte, nena, pero voy con alguien más. Híjoles. Thank you. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Pues en el camino otra vez, de Canned Heat. Y pues estamos aquí hablando en Radio Tepoztlán 99.7 sobre los músicos grandes, importantes, que murieron a la edad tierna de 27 años. Y uno es el compositor principal y en esta rola el cantante de Canned Heat, Alan Wilson. Una persona muy interesante y muy simpática también, que era muy interesado en la vida, en las plantas, y hasta llevaba con él plantas en los bolsillos y se acostumbraba a dormir afuera a veces. Y era un gran conservacionista. Conservacionista, sí. Un poco fuera de su tiempo, casi. Porque, sí, precoz. Sí. Uh-huh. Y pues dicen que se suicidó, o hay una versión. Uh-huh. Sí, que se suicidó. El suicidio es tan... Yo estaba pensando hoy, en la mañana, en la ducha, que es casi como homicidio, porque Nadie somos una sola persona. Todos tenemos varias voces, varias personalidades, como dijo Keith sobre Brian. Pero es solo uno que decide que no puede seguir y mata a todos los otros. Y en un momento agarra el poder y decide vamos a pararlo. Y, pues es una lástima. Y sí, quiero enfatizar también que cuando existen las armas, cosas así pueden pasar demasiado fácil. Y que si hay alguien ahí que tiene un arma, mejor que no la tenga. Porque hace esas decisiones que se hacen y se arrepienten entre un momento y otro. Pues si tienes un arma, tener el arma te facilita una decisión impulsiva. Sí. Si no la tienes, lo piensas un poco más. Uh-huh. Y probablemente te arrepientas a tiempo. Esperamos que sí, sí. Sí, yo también curiosamente pensaba en el suicidio como un homicidio, en el sentido de que si fue así en el caso de Alan Wilson mató para nosotros, sus oyentes, a Alan Wilson. También. Nos deja sin él. Haya sido esto, haya sido una sobredosis accidental o cualquiera de esas cosas que ya son incomprobables, nos lo arranca de la vida a todos los demás, ¿no? Nos quita esta posibilidad de compartir la música. Y bueno, simplemente de compartir la vida. Podía no seguir tocando, pero podía seguir viviendo. Y él era otro instrumentalista increíble. Por lo que leí de él, hay una historia ahí un poco interesante. Que descubrieron un músico, un bluesero, que se habían grabado Alan Lomax, que era un gran historiador de los blues y la música folclórica de los Estados Unidos. Lo había grabado en 1930, se llama Son House, y tiene un estilo de tocar la guitarra muy parecido a Robert Johnson. Canta muy distinto, pero tiene casi el mismo poder como Robert Johnson. En los 60 hubo una resurrección de los blues de interés en esas grabaciones, y él estaba trabajando en no sé qué, en una fábrica en Detroit, y no sabía nada, que ya otra vez era famosa el Son House. Y era muy a través de Alan Wilson, su descubrimiento. Pero desafortunadamente el Son House ya había estado tomando alcohol tanto que ya no acordaba cómo tocar la guitarra. Y Alan Wilson tuvo que enseñarle a tocar la guitarra otra vez y enseñarle tocando él el slide, cómo tocaba Son otra vez. Y pues era una gran recuperación de talento que supongo que Son House ya no acordaba que tenía. ¡Qué increíble! Sí, sí, muy bonito. Y mira, amigo, te voy a enseñar cómo lo hacías. Sí, sí. Y pues eso es, yo creo que más adelante en el programa vamos a hablar un poco sobre el alcohol, y esa es la primera sugerencia de que la problemática que es el alcohol. Que yo lo veo como una de las drogas más peligrosos que hay. Igual que todos los famosos, heroína y cocaína, sí son malas, pero el alcohol está ahí con ellos. O realmente el abuso de alcohol deja a una persona destrozada. Igual. Y nos ha robado varias personas que vamos a ver en el futuro de este programa. En el futuro inmediato, porque sí. nuestro próximo invitado a esta celebración de la vida es Jimi Hendrix. Ay, Jimmy, bienvenido, Jimmy. Y a Jimmy, bueno, la rola que vamos a platicarles, pues no es una rola muy suavecita, muy poética. Probablemente también tenga allí en su argumento entreverado algún vaso de licor, pero es una rola muy disfrutable. Uh-huh. La vamos a traducir primero, luego la vamos a escuchar y luego vamos a hablar de Jimmy. Y se trata de Hey Joe, oye Joe. Y dice así: oye Joe, ¿a dónde vas con esa arma en la mano? Oye Joe, dije que ¿a dónde vas con esa arma en tu mano? Está bien, pues voy a balacear a mi vieja. ¿Sabes? La caché metiéndose con otro hombre. Sí, voy a balacear a mi vieja. ¿Sabes? La caché metiéndose con otro hombre. Uy, y eso no estuvo chido. Oye Joe, oí que balaceaste a tu mujer. Oye, Joe, la balaceaste hasta el piso. Sí, lo hice. La balaceé esa vez, la sorprendí armando su relajo por todo el pueblo. Uy, sí lo hice. ¿Sabes? La sorprendí a mi vieja armando su relajo por todo el pueblo y sí, le di mis balas. La balaceé. ¿Y lo haría otra vez? Joe, ¿a dónde vas? Oye, Joe, digo, ¿a dónde vas a correr? ¿A dónde te vas a ir? Digo, oye, Joe, ¿a dónde te vas a ir? Oye, ¿captas? Me largo al sur, hacia el sur, rumbo a México. Está bien. Me largo hacia el sur, hacia donde pueda ser libre, donde nadie va a encontrarme. Él no va a ponerme una cuerda en el cuello. Mejor, créeme, todo está bien, me voy. Ahora tengo que irme. Oye, Joe, mejor apúrate. Sí, adiós a todos. Oye, Joe, dije. Y se vino a México. Sí, aquí anda entre nosotros. Vamos a escuchar esta rola. Fue con unos coros que pareciera que están cantando cosas más dulces. Sí, para mí es la cosa que realmente de esta canción era la primera canción que hizo Jimmy famoso. Y la contradicción entre la letra y esos coros tan, tan tiernos. Y para mí hace esta canción que otra de mis favoritas canciones, porque es. Habla de. Una falta de respeto tan grande pero la ternura de esas voces como que están irreverente por completo, sí. Pues no es exactamente irreverente, yo diría que que es una ironía o una... Como que esas voces son ángeles. Están diciendo que nada de lo que pasa es tan importante. Aquí tenemos dos personas que están tan torturados mentalmente, emocionalmente, y van haciendo cosas sin pensar, como matar a otras personas con pistolas. Y que todos somos humanos y hay algo ahí. Pueden escuchar la canción porque es, realmente me hace algo adentro que me gusta mucho. Un rompimiento al punto de vista que siempre tenemos de estar muy adentro de las cosas. Te saca afuera y te hace ver cosas desde una perspectiva distinta. Pues hay mucho que podemos decir sobre la vida de Jimi Hendrix. Yo me gusta muchísimo todo lo que era Hendrix. Era un personaje muy... Era un tipo simpaticísimo. Yo he leído que mucha gente tiene una idea de Jimi Hendrix. Tal vez una idea por nada más escuchar la letra de esa canción y pensar que Jimi lo está cantando en serio y sin darse cuenta de esa ironía. En realidad Jimi era tímido y tan simpático, tan con los pies en la tierra. Ayer me puse a ver videos en YouTube de Jimi Hendrix. Hay uno muy bueno de tocando Red House en Woodstock. Sí. Y ves que vivía para la música, vivía para la guitarra. Y eso era todo. Y pues siento mucho amor para Jimi. Aunque murió antes de que yo me dio cuenta porque tenía 6 años. Pues es algo que siempre me ha dolido. Es otra cosa que lo ves desde muy cerca y ves ciertos aspectos del trayectoria de Jimi y su vida. Y uno que no, realmente no sabe todos los detalles de la historia podría decir, murió como el fin de la historia que tuvo que haber. Y en ninguna de esas historias es así. Se podría decir que Jimi está pasando por unos momentos difíciles en su vida, pero había casi toda su carrera estaba lleno de dificultades legales y había salido de los problemas más grandes legales que tenía. También había pasado por su etapa psicodélica hizo mucha música que se podría decir como autoindulgente un poco, con pistas larguísimas de 40 minutos y cosas así. Pero también salía de eso y otra vez estaba regresando con sus raíces, que eran los blues. Él tocaba blues como nadie. Para mí, Jimi Hendrix era un bluesero, más que otra cosa, uno de los mejores blueseros guitarristas. Y sí, regresaba a eso. Su papá era negro, su mamá era de la tribu Cherokee, me parece. Y si ves a Jimi en un video, se nota mucho que es como mitad y mitad. Es una mezcla preciosa. Jimi era un músico, tenía un sentido de la música muy profunda. Si ves a Jimi en un video y cómo toca la guitarra y su acercamiento a la música, su acercamiento al público, se nota esta combinación entre lo negro y lo americano nativo. ¿Fue alcohol lo que mató a Jimi Hendrix? Era una... médicamente hablando, era una mezcla de barbitúricos y alcohol. Y quiero tomar la oportunidad de dar un mensaje a nuestras escuchas que no mezclen estas dos cosas, porque esta mezcla nos llevó Jimi. Se le provocó el vómito ya dormido. Ya, pues, inconsciente, y estaba boca arriba, y aspiró la materia y ahogó. Sí, como decía, cuando muere una persona, es muy fácil ver que esa era la historia de su vida, y llegaba ese momento, y ese momento era predestinado. No le quedaba más remedio que morir así. Sí, pero no es nada cierto. Él estaba pasando a través de una etapa de musical, regresaba a sus raíces. Había salido de muchos problemas legales y yo creo que iba bien. Una de sus mejores piezas, que se llama Machine Gun, que no pusimos en este programa porque dura 12 minutos, pero esa lo compuso, lo tocó en esa época, pocos meses antes de su muerte. Y pues tengo que decir, si todavía no es obvio, tengo muchísimo respeto y admiración para Jimi Hendrix. Para mí hay momentos en la música de Jimi Hendrix cuando está tocando, cuando está improvisando, que hacía mucho en vivo, que para mí llegan me lleva el alma al mismo nivel que la música de Bach, que es como la única manera en que los pobres cínicos de nosotros pueden experimentar lo que es el fervor religioso, el no el éxtasis, sí, y ya le debemos eso. Sí, te extrañamos, Jimmy. Y también extrañamos a Janis Joplin. Mucho. Para extrañarla menos, la vamos a escuchar con una rola maravillosa de los 70s, del finales de los 60s, que se llama Tómalo cuando puedas, tómalo mientras puedas. La vamos a platicar, luego la vamos a disfrutar y luego vamos a platicar un poco sobre Janis, sobre Janis Joplin. La rola dice así: en este mundo, si es que tú lees los periódicos, señor, ya sabes que todos están peleando unos con otros. No puedes contar con nadie, ni siquiera con tu propio hermano. Así que si viene alguien que va a darte algo de amor y afecto, yo digo que lo tomes mientras puedas. Cariño, tómalo mientras puedas. No le des la espalda al amor. ¿Sabes? Cuando amas a alguien, estás arriesgándote a sufrir un poco. Pero ¿a quién le importa? Puede que mañana no estemos aquí. Así que si alguien va a venir a darte algo de amor y afecto, yo digo que lo tomes mientras puedas. Tómalo mientras puedas. No le des la espalda al amor. Tómalo mientras puedas. Tómalo cuando lo quieras, necesítalo, cariño, tómalo mientras puedas, no le des la espalda al amor. Yo digo que cuando tengas a alguien, lo agarres y no lo dejes ir, si es que estás un poco solo. Quiérelo, agárralo, necesítalo, tómalo, tómalo mientras puedas. Everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby, not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. We'll be right back. Janis Joplin. Get it while you can. Sí. Me parece muy buen consejo. Y pues él ha aprendido mucho sobre la vida de Janis Joplin y me parece una vida pues triste. Me da tristeza leer sobre ella, ¿verdad? Que sí, sí, a diferencia un poco de los otros buenísimos roleros, bluseros que hemos comentado, que de alguna manera se ven más, no sé, más regocijados, más satisfechos de sus relaciones con la gente, que bueno, les puede ir bien o mal o así, pero como que van combinando. En Janis hay una tristeza más permanente y una frustración también más permanente en sus relaciones con la gente, sus relaciones amorosas en especial. Sí, tenía muchas relaciones. Y sí, y muchos eran dañinos para ella, le causaban problemas. Le arrancaban pedazos del corazón a cada rato. Sí, sobre todo una mujer. Janis tenía relaciones con mujeres y hombres igual, y hasta Leonard Cohen tuvo una corta relación con Leonard. Pero esa relación lo ves y giraba alrededor de la heroína. Las dos tomaban heroína cuando se vieron, se trataba de tomar heroína juntas y es raro, ¿no? Como una relación puede tener como centro otra cosa y pasa mucho con adicciones que, bueno, es un fenómeno bastante conocido como codependencia, cuando una relación gira alrededor de una adicción y hace que la adicción vuelva mucho más difícil de romper cuando sigue la relación. Y creo que era así con esa mujer que comentó que en 1969, pocos meses antes de su muerte, estaban gastando $200 de los dólares de entonces diarios en su hábito. A la heroína. Sí. Es una pérdida de dinero muy grande. De energía y de posibilidades amorosas un poco más vitales finalmente, sí. ¿No? Y eso de citarte con una jeringa no deja de ser un poco triste. Sí, y sí, me parece que esta sí era una vida echada a perder por la droga y el alcohol, que también bebía mucho. Janis, ¿pero qué voz tenía? Sí, es una... Es imposible que no se te ericen los vellos del cuerpo escuchando. Sí. Escuchando a Janis cantar. Una maravilla. Y la extrañamos mucho. Ella murió el 4 de octubre de 1970. Se dice que de una sobredosis de heroína. Sí. También es incomprobable. Bueno, pues finalmente vamos a llegar a Jim Morrison. Que es también, no, con esta lista no se agota, desgraciadamente, es una pena, pero con esta lista no se agota la agenda total del Club de los 27, pero Jim Morrison, pues murió a esta edad, que es una edad muy, muy, muy ineficaz realmente, sí. Tenía mucho que dar todavía, él murió en París, las causas aparentes, pues era un paro cardíaco, que también podía ser por una sobredosis sí, accidental, no, ¿o no? No se sabe cómo ni por qué murió, porque no se llevó el post-mortem. En Francia no era necesario si no había señales de algo malo, algún problema en la muerte. Y nadie se dio cuenta de nada. Entonces no hicieron una examinación del cuerpo. Y existen muchas teorías de que sigue vivo y trabaja en Tepos Nieves. Entonces es posible que la siguiente canción, que se llama Jinetes de la Tormenta, esté aludiendo a alguna tormenta de las que conocemos bastante bien en Tepoztlán. Si ven a Jim, nos avisan. Vamos a decirles de qué va esta rola y después la vamos a escuchar y vamos a comentar brevemente sobre Jim Morrison. Jinetes en la Tormenta. Nacidos en esta casa, lanzados en este mundo como un perro sin hueso, un actor a la intemperie, jinetes en la tempestad. Hay un asesino en el camino. Su cerebro está desparramado como un sapo. Toma unas largas vacaciones. Deja jugando a tus niños. Si le das a este hombre un aventón, la dulce memoria morirá. Un asesino en el camino. Niña, tienes que amar a tu hombre. Tómalo de la mano. Hazlo comprender que el mundo depende de ti. Nuestra vida nunca termina. Tienes que amar a tu hombre. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Pues escuchamos Jinetes en la Tormenta. Riders on the Storm, sí, es una rola muy buena, sí. Y con un efecto de lluvia en la música que a mí me sigue sorprendiendo. Yo escucho la lluvia todo el tiempo, sí. mientras Morrison canta o declama o relata este poema que le sale de la cabeza, como tantos otros poemas más. De alguna manera Morrison es más un poeta, un escritor, que un rockstar. Esa sensación he tenido yo siempre de él. Esa, de alguna manera, cuando lo veo en los videos o en las fotografías, ahí en el escenario, tiene algo de estar desubicado, no es exactamente el lugar en donde pareciera querer estar, a pesar de que es muy exhibicionista y le gusta mucho abrirse la camisa, toda esta cosa, siempre hay algo de que está adentro de sí mismo pensando la canción para él, recreando esas palabras que inventa para él, y que la manera de transmitirla así es en una rola. Pero no son canciones, son otra cosa, son unos mensajes mucho más, que van más allá de una rola que tú pones en una estación comercial y pasa de moda o lo que sea. La poesía va más allá que la moda y que las estaciones comerciales. Y en ese sentido, bueno, esa es como la impresión que yo tengo de Morrison, de El Rey Lagarto. Sí, y por todo eso... Había tras él un grupo de lobos, ¿no? Tratando de agarrar. O sea, había la ley, había... A todos estos, el FBI hubiera tenido archivotes sobre ellos. Leyendo un poco sobre la vida, sí sale esos tres siglas. Son notables que... Porque él sí tenía un mensaje y pensaba lo que decía y era confrontacional, era... Algo que abría la mente de sus escuchas. Sí, el nombre del grupo realmente quería significar algo. Quería unas puertas abiertas a la percepción. No era nada más un nombre que sonara, que se pudiera asociar muy fácilmente en la memoria. Y si hay lugar un poco para un complot ahí, quién sabe. Es una de las cosas que nunca se va a saber, tal vez, o tal vez sí, con el acto de la libertad de información. Vamos a ver. Uno no necesita un complot para sentir que es una gran pérdida, como todos esos que cada uno hubiera podido ofrecer mucho más. Y pues tenemos para la comparación la gente que sí seguía con nosotros, Bob Dylan, Eric Clapton. Todos tenían grandes problemas. Uno podría poner una muerte ahí en cierta posición y hubiera parecido perfecto que iba ahí, ¿no? Bob Dylan, después de Blonde on Blonde, tuvo unos problemas, pero los superó. Y mira que la mayor parte de su carrera vino después de esto y nos trajo unas riquezas muy importantes. Y lo mismo con Clapton. Entonces, seguí después los 27 y nos brindó mucho. Sí, ese corte abrupto en los 27 es completamente innecesario. Uh-huh. Realmente tener que morirte por sobredosis y pasar al otro mundo con esa aura detrás de ser un héroe del rock es totalmente prescindible, porque uh-huh. lo que nos queda, lo que nos llena, lo que nos sigue alimentando, pues es la vida y es la expresión de esta gente que era valiosa, y no hay nada que diga que no iba a seguir siendo valiosa uh-huh. y no iba a seguir siendo muy importante para nosotros como personas aisladas y como grupos sociales, ¿no? Como generaciones de escuchas y de amantes de la música. Entonces uh-huh. los extrañamos mucho. Yo terminando el programa, yo siento que hay lugar aquí para otro mensaje para nuestro público. Si estás escuchando y tienes 27 años, te queremos ver en un año, por favor. Mínimo. Sí. El mensaje es vive. Sí. Y con este mensaje los dejamos. Estuvimos, pues, entre muy contentos y a veces un poco tristes, pero más la mayor parte del tiempo muy contentos, porque la música que nos queda viva es maravillosa. Estuvimos muy contentos en este programa rolando estas letras para ustedes. Fue Rola la Letra de Radio Tepoztlán en el 99.7 de FM. Hasta luego. Bye. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones?